Entramos en comunicación con España. Vamos a tener la presencia de un misionero de la Sociedad Gnóstica Samael Aun Beor. En este caso, Alfonso Marco Carbonell nos va a presentar esta conferencia titulada La primera enseñanza gnóstica, el recuerdo del ser. Y de esta forma, con un gran abrazo, presento a Alfonso. Paz inverencial. Paz inverencial, sí, Mariano. Saludos a ti y a todo el equipo de Radio Corradí y a todos los oyentes que nos están escuchando. Yo quería, antes de comenzar la conferencia, pues agradecer al maestro Samael esta oportunidad de poder tener esta conexión a nivel internacional. Quería también agradecer a Rafael Vargas. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, claro que ¿Mariano? Sí, perfectamente te escucho. Muy bien, quería también dar las gracias a Rafael Vargas y a Leida por esto. Y como he dicho, pues al maestro Samael Aun Beor y a mis padres internos. A todos los oyentes por estar ahí. Y nada, somos misioneros, mi esposa y yo, Mercedes y Alfonso, aquí en Castellón, en España. Y espero que les pueda servir esta conferencia sobre el recuerdo de sí. Pues nada, yo creo que ya empiezo en la conferencia, si no queréis nada más, Mariano. Sí, Alfonso, muy bien. Cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, gracias. Bien, vamos a hablar sobre el recuerdo del ser, el recuerdo de sí, la íntima recordación de sí mismo. Es un tema muy importante porque es un tema que nos trae el despertar de la conciencia. Le hemos titulado la primera lección gnóstica, también se podría titular mejor quizás la primera práctica gnóstica, porque sin esta práctica, pues las demás, pues como que se quedan cojas. Uno tiene que aprender a llegar al ser, y desde el ser es que se tiene que hacer todo. Por lo tanto, este tema se podría dar dentro de lo que es explicar un poquito lo que es el sentido espacial y la cuarta dimensión, y cómo, gracias al recuerdo de sí, se puede entrar en el espacio, en el tiempo multidimensional. Por lo tanto, el sentido espacial es un sentido que la humanidad tiene atrofiado, órganos que no se usa se atrofia. Entonces el sentido espacial es importante y se desarrolla precisamente pues, con el recuerdo del ser. Este sentido es el que nos permite saber en qué dimensión nos encontramos. Este sería el primer sentido a partir del cual después se van desarrollando los sentidos internos del cuerpo astral. Y entonces uno pues, empieza a percibir el mundo astral, los colores, las formas, todo esto. Pero todo esto va en desarrollo de lo que es al mismo tiempo el recuerdo del ser. Lo importante es que veamos que sin el recuerdo del ser pues no podríamos percibir estos mundos, no de forma consciente. Bien, el tema también está relacionado con el despertar de la conciencia. Para poder entender el espacio multidimensional, que es lo que nos interesa, porque ir hacia el ser es ir hacia la cuarta, hacia la quinta, hacia la sexta, hacia la dimensión cero, la séptima dimensión. Entonces, para poder ir hacia él, pues hay que ir hacia esas dimensiones, hay que entrar en lo que se llama la íntima recordación de sí mismo. La íntima recordación de sí mismo, digamos que pasaría por darnos cuenta de que estamos dormidos, totalmente identificados, en fascinados, soñando en tantas cosas, en los objetos, en las casas, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, las cosas materiales. También estamos identificados en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Digamos que estamos como dormidos en una baja, baja vibración. Esa baja vibración, todos la conocemos, es el ego. Entonces uno está como atrapado en esa telaraña egoica, en esas estructuras psíquicas, agregados psíquicos que el maestro tanto pues, nos ha dicho. Y uno pues lo que tendría que hacer es intentar salir, de esa baja vibración, aumentar su vibración. Para aumentar la vibración, para pasar a esa cuarta dimensión, es lo mismo, uno tiene que aprender a manejar el vibrómetro, que es nuestro corazón. Uno tiene que aprender a hacer vibrar su corazón a una velocidad más alta, a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, incluso más de la velocidad de la luz, para poder pasar la barrera. Bien, entonces el corazón sería la clave para poder conectar. La vibración del corazón tiene que ver con el ser. Tiene que ver, si yo quiero que ese corazón, tendré que buscar identificarme con el ser. Por lo tanto, tendré que bajar mi cuerpo físico, tomar control sobre la respiración para poder bajar el cuerpo, concentrarme en el corazón, concentrarme en el ser, buscar el amor y con esta emoción superior, buscando el amor, sintiendo el amor, lo voy sintiendo a él. El ser es el mismo amor, por lo tanto, si yo busco esta vibración del amor, esto me va abriendo puertas. Esto va haciendo que mi corazón se vaya nutriendo, se vaya ensanchando, se vaya cargando. Al mismo tiempo con la respiración, pues entonces se inunda de prana, de energía, y por lo tanto, pues esto hace que haya un cambio a nivel de la vibración de todo el cuerpo. Después ya el corazón ya transmitirá esta vibración a todo el cuerpo, a los demás chakras. Ya la Divina Madre se encargará de repartir todo esto. Nosotros simplemente ponemos esa disposición de buscar al ser, de buscar el amor. Una vez uno ya pues va sintiendo este amor, lo va enviando. Es una clave muy importante enviar amor, aprender a enviar amor. Uno tiene que aprender a enviar amor a su alrededor. Uno tiene que aprender a enviar amor hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados. Uno tiene que aprender a sentir cómo su corazón se va ensanchando, cómo su cuerpo se va ensanchando, cómo uno se va llenando de esa energía, de esa voluptuosidad espiritual. Así uno va acercándose a ese amor. Así uno va impregnándose del ser. Uno envía este amor a otras personas, envía el amor a otros seres, a los árboles, a los pájaros, al río, al mar, a las montañas, a las personas que tienen problemas, a las personas que no los tienen. Uno va aprendiendo a ensanchar su corazón. Uno va aprendiendo a recibir ese amor. Cuando uno recibe ese amor y lo envía, resulta que recibe más amor. Esto es así, esta es la ley. Y por lo tanto, uno va cambiando de vibración. Uno va entrando en lo que es recordar a su ser, experimentar a su ser, sentir a su ser. Esto es como todo, hay que practicar, hay que trabajarlo para sentirlo más profundamente. De esta forma, al cambiar nuestra vibración, podemos estar aquí, pero sentir, agudizar nuestros sentidos, encender nuestros sentidos, encender el sentido de espacial y con él otros sentidos, aunque sean átomos de encendido, vamos a decirlo así, pero uno ya siente que se siente transportado, que se siente arropado. Claro, en esto hay niveles y niveles, pero así es como, digamos, empezaríamos. Así iríamos entrando en lo que es el espacio multidimensional. Por eso hablar de las otras dimensiones, de la sexta, de la quinta, de la eternidad, de más allá del tiempo, de la eternidad, de la cuarta, que es el tiempo, la eternidad, la quinta, la sexta, más allá del tiempo, la eternidad, la séptima. Esto hay que entrar en, hay que aprender a encender el vibrómetro del corazón. Hay que aprender a que este vibrómetro se ponga en funcionamiento, hay que aprender a que este vibrómetro vibre y vibre velozmente hacia la conciencia, hacia el ser. La conciencia es una alta vibración, la conciencia es veloz. El ego es lento, pesado, denso. El ego es tiempo. La conciencia es eterna. La conciencia nos va a atraer al ser. Nos va a hacer que recordemos al ser. Como en ella ya sabemos que está todo, todas las posibilidades se encuentran en ella. Todo, el mapa del camino, todo, las facultades, las potencias, los... Pues entonces nosotros al conectar con ella de esta forma, pues vamos teniendo acceso a ese espacio, a ese tiempo, a esa materia multidimensional. Nos vamos acercando a la cuarta dimensión. Al acercarnos a la cuarta dimensión, pues como sabemos, la cuarta pues tiene también su espacio hacia las infradimensiones y hacia las supradimensiones. Bien, esta sería un poquito, digamos, la forma de percibir el espacio multidimensional aquí en el mundo físico. Yo voy a seguir, después si acaso desarrollaré esto un poquito más para que lo podamos ver un poco más, ¿no? Porque tengo que hablar más del recuerdo del ser, claro. Después tenemos también que la enseñanza del maestro Samael, es directa y lo que busca claramente es despertarnos la conciencia, que aprendamos a llegar al ser, que aprendamos a llegar a la Divina Madre, que aprendamos a relacionarnos con las partes superiores del ser, que aprendamos a relacionarnos con el Espíritu Santo, que aprendamos a relacionarnos con el Cristo íntimo. Esto es lo que busca la enseñanza del Maestro, que despertemos, para que podamos experimentar todo lo que él dice en sus libros, para que podamos vivir el camino. Porque lo que quieren los maestros, y así lo quiere nuestro maestro, nuestro gurú, es que nosotros vivamos el camino, vivamos la iniciación. Porque si no, ¿para qué él hubiera hecho tanto esfuerzo para esto? Para que aprovechemos, para que despertemos. Así que en sus libros siempre pues él nos está insistiendo en el despertar de la conciencia. Nos insiste en la íntima recordación de sí mismo. Nos insiste en que aprendemos a amar. Nos insiste en que recuperemos el eterno femenino. Nos insiste en que recuperemos la alegría de vivir en el ser. Nos insiste en que podamos vivir este camino con alegría, con fuerza, con determinación, con felicidad, porque este es el camino del ser. Y así yo lo he entendido y así me lo han explicado. Y yo creo que es así. Bien, entonces, el maestro nos enseña, como hemos dicho, una enseñanza que va al despertar. Claramente en todos sus libros, en muchos de sus libros se ve claramente esto, que experimentemos estas verdades. Él ha recuperado para nosotros la tradición muy genialmente, pues, de todas las culturas antiguas, como todos sabemos, pues, las ha recopilado muy bien, nos ha develado todo. Y ha aportado a nosotros la tradición. Y nos ha explicado todo. Aparte de esto, el maestro nos trae también revelación. Nos dice, nos está diciendo cómo podemos entrar en la revelación cada uno de nosotros. Entonces, pues el maestro nos está dando tradición y revelación. Es decir, nos está dando su gnosis y nos está diciendo cómo poder nosotros encontrar nuestra gnosis, cómo poder encontrar nosotros a nuestro ser, cómo poder encontrar nosotros a nuestro Cristo íntimo, a nuestra madre, a nuestro padre. Por lo tanto, es maravilloso esto, ¿no? Bien, entonces, él nos está enseñando lo que es la revelación, cómo conectar con nuestro ser. Nos dice también la urgencia de despertar, de despertar. Insiste muchísimo en el despertar, en el despertar. Y cómo este despertar en primera línea, en lo primero, en lo básico, digamos, que no es que sea básico, porque es fundamental, estaría mejor dicho, es el recuerdo del ser, el recuerdo de sí, la conciencia de sí, la íntima recordación de sí mismo. Y me parecía importante apuntar que gracias al maestro, pues esto es así y hemos tenido también acceso también a que nos ha explicado cómo acceder a esos mundos, a esas dimensiones, a la cuarta vertical, cómo hacer ese contacto. Después también, pues, otro punto que quería un poquito tocar también es el tema de el que estamos dormidos. El maestro insiste en que hasta que no nos demos cuenta que estamos dormidos, no podemos despertar. Aquel ejemplo del loco, que hasta que no se da cuenta que está loco, que empieza a darse cuenta que está loco, pues de alguna forma no hay síntomas de su curación. Los médicos no ven su cura, no ven la curación por ningún lado. Cuando este loco ya empieza a darse cuenta de que está loco, es cuando hay síntomas de que sale de su locura. Lo mismo con nosotros. Yo creo que esto es importantísimo y yo creo que no hay que, hay que tomarnos mucho más en serio esto, porque ya sabemos todos que los libros del maestro, las conferencias del maestro, todo lo que el maestro nos ha dado, es algo que uno lo lee ahora y dentro de 6 meses, de un año, lo vuelve a leer y hay como otra lectura. Esto lo sabemos todos, esto es así. Entonces, el tema de que estamos dormidos no hay que comprenderlo intelectualmente. Yo estoy dormido, ya está, porque lo dice el maestro, porque lo dicen incluso otros, que la gente está dormida, que en la India también hablan por allá de que si estamos hay que despertar y todo esto. Yo creo que uno tiene que darse cuenta de que está dormido. Uno tiene que darse cuenta, pero no de que está dormido ahora, en este instante. En este instante, y que ahora tiene que buscar el despertar. O sea que uno ahora mismo tiene que buscar despertar la conciencia, entrar en el recuerdo del ser, acordarse de que tiene un padre, madre interior dentro de él, allá en su corazón más íntimo y fuera de él. Y este padre, madre interior, nos alarga su mano, como en esta pintura tan, tan interesante de Miguel Ángel, porque él siempre está ahí, esperando que nosotros, pues, como el Adán dormido, nos demos cuenta y alarguemos la mano y nos abracemos a él. Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos dormidos ahora. No ayer, ni pasado, ni ahora. Estamos dormidos en este instante. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo, un súper esfuerzo, como dice el maestro, para despertar. En este instante. En este instante acordarnos de nuestro ser. Como dice el maestro, relajar el cuerpo físico. Como dice el maestro, recordar al ser. Como dice el maestro, recordar a nuestro padre, madre interior. Así es que es muy importante que nos demos cuenta de esto. Así que uno está dormido de instante en instante. Está dormido. ¿En qué está dormido? En una baja vibración. O sea que estamos esclavos, todos lo sabemos, de una estructura que se llama el ego, de los yoes, porque van en grupo, todos lo sabemos también, y que esos grupos de yoes nos tienen atrapados, nos tienen en la densidad. Uno no se da cuenta de la gravedad de esto hasta que realmente pues, no lo va viviendo más íntimamente. Cuando uno se va dando cuenta de que estos yoes son bandidos que te aparecen en los mundos internos y que quieren robarte la cartera, que quieren robarte la camisa, que quieren robarte la bicicleta o las ruedas del coche, pues uno es avisado internamente de que estos agregados psíquicos, de que esta baja vibración te tiene atrapado y te está robando tus valores y te está robando tu energía sexual y te lo está robando todo. Así es que uno tiene que darse cuenta ahora mismo en qué está dormido. La vida es una oportunidad que nos han dado para poder descubrirnos en cada momento, hacer conciencia en cada momento, en cada instante, comprender el misterio de este instante, de este momento, comprender que este karma en el cual estoy metido, esta medicina que puede hacer que yo pueda saborear al ser, si yo comprendo, pueda hacer que yo salga de esta baja vibración, merecida a ir a por mi ser, y entonces abrace a mi ser que viene hacia mí, como hemos dicho antes. Así es que estamos esclavos de un condicionamiento. Nuestra conciencia, ya sabéis, está condicionada, embotellada. Entonces, estamos condicionados por pensamientos, sentimientos, acciones. Estamos esclavizados en la ira, en el orgullo, en la lujuria, en el miedo, en la importancia personal. ¿En qué estoy dormido ahora? Eso es lo que tendríamos que buscar. ¿En qué estoy dormido ahora? Es que no me doy cuenta, claro, tienes que entrar en el recuerdo del ser. Buscar a tu padre, enviar amor, aprender a enviar amor, aprender a abrirte, aprender a ser como el Cristo. El Cristo envía amor continuamente. El Cristo se da, el Cristo se expande, el Cristo lo da todo, el Cristo es el Cordero, el Cristo va como el Cordero al matadero, tranquilo, sin chillar, sin hacer nada, aceptando ese instante en el cual se va a sacrificar. Por lo tanto, nosotros también tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a ser como el Cristo en este instante, en nuestro nivel, claro. Es claro que es en nuestro nivel, pero tenemos que aprender a sentir al Cristo íntimo, al ser. Tenemos que aprender a imitarle a Él, como dijo el maestro en aquel libro que todos conocemos, de Tomás de Kempis, en su encarnación de Tomás de Kempis, imitación a Cristo, imitar al Cristo, enviar amor. Y entonces uno enviando amor, ganando esa voluptuosidad mística, ese religare, y va sintiendo a su ser, va sintiendo el amor, va sintiendo serenidad, va sintiendo dulzura, va sintiendo caridad, compasión. Tantas cosas están en el recuerdo del ser. Va sintiendo la infinitud, va sintiendo la eternidad. Hay que aprender a esto, hay que aprender, hay que recuperar esto. Entonces, cuando hacemos esto, a partir de ahí me dejo llevar por mi divina madre. Y entonces ella, ya con esa vibración, yo descubro que mi corazón no me deja llevar ahí. Yo puedo descubrir que hay algo que está empañando, hay algo que está enfriando mi corazón. Y mi corazón se ralentiza. Descubro que hay algo que va mal. Eso que va mal es en lo que estoy dormido ahora. Por lo tanto, puedo seguir meditando, puedo seguir buscando, puedo seguir pidiendo a mi Divina Madre para que ella me vaya revelando. Y yo vaya pudiendo conectar con esos espacios multidimensionales, con esa infradimensión mía, con ese inconsciente, donde puedo observar aquello que me está durmiendo. Puedo darme cuenta del sueño hipnótico en el cual estoy metido, atrapado en la medusa. Puedo darme cuenta que he caído y que estoy identificado, que estoy fascinado en algo. No estoy recordando a mi ser. Bien, yo creo que este punto es importante. Saber que estamos dormidos, pero ahora. No, estamos dormidos todos. No, ya sabemos que estamos dormidos. Ahora, en este instante. Y buscar en este instante al ser. Y desde el ser hacer nuestra vida. O sea, desde el ser se puede planchar. Desde el ser se puede manejar el ordenador. Desde el ser se puede hacer una conferencia. Uno puede, desde el ser, hacer todo. Como decía el maestro, pues el ser sabrá hacer los zapatos mejor que tu yo es, que tú, en aquella conferencia, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? Entonces tenemos que aprender a abrirnos al ser. Confiar, recuperar el amor perdido. Bien, el punto ahora sería un poquito también de lo que es este estado. Y este estado, pues es el estado de que voy hablando, voy a ir explicándolo un poquito más. Autoconciencia, con terceros cuatro estados, el maestro nos lo ha dicho, está pues durmiendo en la ambiente. Después está el estado de vigilia, mal llamado. Después la conciencia tiene ese tercer estado, que es conciencia, que es el de la conciencia de sí. Íntima recordación de sí mismo. Que es el recuerdo del ser. Después está el de conciencia objetiva, objetivo ya sabemos ser, que después explicamos un poquito también. Entonces, hacerse mente, ¿De qué se hace uno consciente en el tercer estado de conciencia? Y que normalmente nos movemos por ahí, en el primero y en el segundo estado. Ya hay personas que, ellos, un trabajo que estamos haciendo, ¿no? De un trabajo que hay que hacer. Entonces, pues esas personas empezarán a sentir destello de este estado. Y también, pues, y las personas que están en ese tercer estado pueden tener destello de cuarto estado. Un maestro viviría con el centro de gravedad en el. Nosotros tenemos el tercer estado, pues habrá gente que gravedad en el tercer, que mirar hacia ahí. Los maestros viven en el cuarto estado. Lo que pasa es que para poder conectar con la humanidad bajan a este tercer estado. Ese tercer estado, es la íntima recordación de sí mismo. Es vivir en el ser, pero vivir aquí también, poderte comunicar con las personas, con el mundo. El cuarto estado, pues es un poquito más abstracto para el mundo. El mundo no te entiende, no entiende estos maestros. No nos entendería si nosotros tuviéramos esos niveles. ¿Entendéis? O sea, el tema está en trabajarnos el tercer estado de la conciencia. En el tercer estado de la conciencia, uno tiene que hacerse consciente de los defectos. Y también tiene que hacerse consciente de que tiene un ser espiritual, de que tiene un padre, madre interior, de que tiene una chispa divina. Es nuestro maestro interior, es nuestra divina madre, es nuestro ser. Digamos que el ser tiene sabor a infinitud, a eternidad. Los defectos tienen sabor a densidad, a tiempo, y el ser tiene sabor a juventud. Entonces uno tiene que hacerse consciente de estas dos cosas, del ser dentro de él y de los defectos también, en ese tercer estado de conciencia. Normalmente cuando uno va a entrar al tercer estado de conciencia, el maestro lo dice en sus libros, tendemos, y eso es lo que nos pasa a todos, tendemos a buscar la parte del ego. O sea que tenemos la tendencia de ir hacia la parte del ego y rápidamente corremos hacia él. Y claro, uno corre enseguida hacia el ego y va desprotegido. No lleva armadura, no lleva coraza. Y entonces así no puede ir contra el ego. Entonces así el ego te va a vencer. Y el ego no puede conocer, o sea, no puede autoobservar al ego. Y lo hacemos. También observamos, y esto es lo que dice el maestro, entonces el recuerdo del ser se convierte en algo mecánico. Entonces no nos sirve. Entonces no llegamos a la felicidad. Entonces no llegamos a ese bálsamo. Entonces, pues no nos sirve para nada. El recuerdo del ser tiene que ser con el ser. Tiene que ser con el amor. Tiene que ser sintiendo eternidad, sintiendo infinitud, sintiéndote parte de todo, sintiéndote la flor, la pequeña flor, sintiéndote la galaxia, sintiéndote en la infinitud que todo lo sustenta. Hay que aprender a identificarse en el ser. Por lo tanto, uno tiene que, cuando hacerse consciente de esto, porque esta fuerza está dentro de nosotros y nosotros podemos conectar con ella. Y también de los defectos, como hemos dicho. Repito, tenemos la tendencia de ir hacia el ego y olvidarnos de la protección, del escudo, del traje que nos protegería de esa mala radiación, de esa radiación perjudicial que es el ego. Por lo tanto, uno primero tiene que encontrar a su ser, después buscar al ego. Primero tiene que vibrar alto, primero tiene que vibrar en la conciencia, primero tiene que sentir la conciencia, sentirse que es un alma, sentirse que no es una personalidad, sentirse que no es un cuerpo físico. Sentirse que no es la mente, ni el pensamiento, ni los recuerdos. Sentirse que no es todo esto. Que no es el sentimiento tampoco. sentirse que es una alma, sentirse en el ser. Entonces esto sería, digamos, lo primero que hay que aprender a hacer. Después, a partir de ahí, cuando ya sientes, entonces buscas observar al ego. Ya tienes la armadura, ya tienes el escudo, ya estás protegido. Ya se ha producido el desdoblamiento del cual habla el maestro, entre observador y observado. Ya uno sabe que es conciencia. Ya uno está en esa parte atenta, observando la parte que está en nuestra mente, por ejemplo, desatenta, observando al ego, observando esa densidad entre nosotros, observando ese pensamiento egoico, por ejemplo, o ese sentimiento egoico, pero desde la conciencia. Pero desde la conciencia. Entonces uno tenemos que aprender a manejar este estado, tenemos que soltarnos de lo que es el estar identificados en un cuerpo físico, estar identificados en cosas de la vida, en las cosas que nos rodean, en nuestra habitación, en el coche, con la casa, con esto, con lo otro. Esto no quiere decir que uno tenga que... No, uno tiene que aprender a relacionarse con las cosas correctamente. Las cosas tienen que servirnos a nosotros, no nosotros a ellas. Entonces uno no se identifica, no se apega. Las cosas le sirven para caminar hacia la vertical. Uno tiene que aprender a saber relacionarse con las cosas. Igual que tiene que aprender a relacionarse con su interior y aprender a saber que dentro de su interior está el ser y están las partes del ser. Y está su divina madre, está su conciencia, y tiene que, él es la conciencia, uno es la esencia, entonces uno tiene que ver esto. Bien, ya cuando uno lo nota esto, ya tiene la armadura y ya puede ir observando al ego. Ahora tiene el traje de luces, ahora sí podemos torear al toro, ahora es diferente. Previamente hemos ido a ver en la capilla a nuestra divina madre. Y conectando con ella, ahora sí, ahora entramos plena, sentarnos con esa espada. Entonces, pues de alguna forma, pues siempre apoyarnos en el ser, siempre, para lo que hagamos, en la conciencia, en el ser. Si tenemos un 3% de conciencia, como dice el maestro, que un 2, un 1, un 3, un 4, pues lo que tengamos. Con lo que tengamos hay que apoyarse, y entonces desde este apoyo, activando, aprendiendo a activarlo, ese dinero que tenemos, a utilizar ese recurso. Porque desde ahí es que podemos liberar el 97% restante. Podemos observar al ego. Hacer conciencia de lo que estoy pensando. Entonces, ahora en este instante, podríais relajar vuestro cuerpo, buscar vuestro corazón, buscar a vuestro ser con la imaginación, con la inspiración, buscar a vuestro ser. De allí sentiríais ese amor, sentiríais esa paz que la enviaríais, y desde allí observaríais un pensamiento. Pero la conciencia no piensa. Esto nos lo ha dicho el maestro. La conciencia no le hace falta pensar, al ser menos. O sea, la conciencia recibe su sabiduría por medio de la intuición. Ya sabe. Por lo tanto, ¿quién es el que está pensando ahí? ¿Quién es el que está pensando? Entonces, realmente uno se tiene que dar cuenta, así nos lo ha explicado el maestro en sus libros, como él en los viajes astrales, pues se desdoblaba a los cuerpos y podía hablar cara a cara con su mente, con su cuerpo mental. Y la mente sería como una persona extraña, y hay que tratarla así. O sea que uno lo que haría es interrogar, observar ese que suyo no es, a ver de dónde ha salido. Y detrás de ese pensamiento hay alguien que lo ha pensado. Y ese que lo ha pensado es un ego, es un yo, que es el que está gastando mi energía mental, que es el que ha entrado, ha invadido mi espacio interno. Entonces, esa persona extraña, pues yo no la tengo que rechazar. Lo que tengo que aprender, lo que tengo que observar, lo que tengo que ver y comprender esos pensamientos. Comprender, comprender. Eso se trata de eso, porque esos pensamientos son lo que son mi vida. Yo tengo que ir comprendiendo todo lo que tengo a mi alrededor, porque todo lo que hay a mi alrededor, tanto física como psíquicamente, es lo que yo soy. Por lo tanto, a ver esto de dónde viene. Y voy a observarlo. Pero no soy yo. Eso es importante, que tengamos claro que es un yo. Uno. Y viene otro pensamiento y es otro yo. Y viene otro pensamiento y es otro yo. Hay que darse cuenta de esto. Tenemos que darnos cuenta de que cada pensamiento le corresponde a un yo. Como dice el maestro, somos dentro de nuestra psiquis muchos, muchos, muchos. Hay muchos. Y esto hay que también que verlo. Entonces uno puede interrogar a la mente, puede decirle, mente, ¿qué te pasa? Puede recriminarla, puede hablar con ella, uno puede averiguar, uno puede aquietar la mente, que es lo que deberíamos de hacer. Comprender, aquietar, olvidar. Bien, lo mismo ocurre con el cuerpo físico. El cuerpo físico tampoco somos nosotros, eso también lo sabemos, el maestro nos lo ha dicho. Pero esto hay que hacer conciencia de esto también, hay que hacer conciencia de que no somos el cuerpo físico. No identificarnos con el cuerpo físico. Como hacen los indios, pues ellos hablan de mi cuerpo está enfermo. Pues esto es interesante, porque así uno no se identifica con el cuerpo. No dice estoy enfermo, mi cuerpo está enfermo. Esto tan aparentemente nos dice mucho de cómo estamos psicológicamente, hablando también. Entonces uno también tiene que aprender a no identificarse con el cuerpo físico. No identificarse con el cuerpo. El cuerpo no es uno. Uno tiene que aprender a soltar el cuerpo para seguir más allá. Claro, puede ser que uno empiece a, en su interior, empiece a moverse, pues, todo lo que es su profesión. Si uno es médico, pues empieza a tener pensamientos de la medicina, de lo que ha hecho hoy, de lo que. Si cada uno, pues en su profesión, la profesión suele ser el centro de gravedad de la personalidad, así que uno está atado a ese centro de gravedad y por lo tanto hay muchos recuerdos y proyectos con respecto a esto también, que uno tampoco es la personalidad. La conciencia tiene que utilizar la personalidad, pero no al revés. Por lo tanto, uno también tiene que aprender a observar, comprender, comprender todo lo que hay. E ir pasando, ir pasando. Bien. Siempre, como hemos dicho antes, pues dividiéndonos en dos, claro está, observado, la conciencia y lo observado es todo lo que estamos diciendo, ¿no? Yo voy observando pensamientos, también observo sentimientos, cuerpo astral, cuerpo de deseos, pero yo no soy los sentimientos del corazón, no soy eso. Entonces, ese sentimiento, ¿quién corresponde? El sentimiento que yo no soy. Es de alguien, entonces es de un yo. Pues también tengo que darme cuenta de esto, darme cuenta de cuando pues esté ocupando eclipse al ser. Mientras esté ocupando, pues no podemos conectar con el ser. Es como una empañadura, es como que el cielo se ha nublado y se nubla de todas estas cosas. Nuestro centro de gravedad está atado a todo esto, está atado a la personalidad, a los pensamientos egoicos, a los sentimientos egoicos, a los yoes, a todo esto, en la conciencia. Entonces rápidamente uno tiene que penetrar en ese recuerdo del ser, y veremos lo que puede aguantar allí, el tiempo, la penetración, como ya sabéis, pues la amplitud, la frecuencia. Todo esto tiene que ver con lo que somos capaces de estar en el recuerdo del ser. Aunque pierde la conexión, entonces vuelve a entrar el centro de gravedad. En la persona, en el pensamiento o en algo que me atrae. Y alrededor de eso se mueve todo. Y eso es lo que me tiene hipnotizado. Bien, así es que hay que comprender que uno no es el cuerpo, que tiene un cuerpo, que hay que cuidarlo. Y que sirve para hacer la gran obra y que le sirve al ser, pero el cuerpo no es nuestro, hay que cuidarlo por eso, porque más aún porque es del ser, aquí todo es del ser, y se nos ha dado prestado este viaje cósmico y entonces uno tiene que también que darse cuenta de esto, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a desapegarse, a desapegarse del sueño de sentirse el que piensa, de sentirse el que siente, de sentirte mente, de sentirte cuerpo, de sentirte personalidad. Uno tiene que aprender a desapegarse de todo esto. Y cuando uno lo hace, comienza a despertar. Cuando uno hace esto, comienza a despertar. El despertar también tiene grados y grados. Ese tercer estado de conciencia tiene grados y grados. Pero uno empieza por ahí, y tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar poco a poco. Y esto ya es un grado de comenzar a despertar, a darte cuenta de que estás dormido en esa baja frecuencia. Menos mal que tenemos el auxilio del maestro. Uno siempre puede pedir fuerza de voluntad al maestro. Uno puede pedir tantas cosas para que nos ayude. Bien, entonces uno tiene que darse cuenta que estaba dormido en aquello, en el entorno, en la profesión, en las cosas. Ahora se ha dado cuenta. Eso es el tercer estado de conciencia, darte cuenta. Darte cuenta en profundidad, darte cuenta de que estás dormido. El autoconsciente se da cuenta también en grados y grados, de que nada hace, de que todo le sucede. Uno se va dando cuenta que uno no es nada. Uno se va dando cuenta de que realmente el que hace es el ser. Y que el yo interrumpe esa acción del ser. Yo recuerdo que cuando llegué a estos estudios, miré atrás, repasé mi vida y me di cuenta de que todo había sido un plan perfectamente cronometrado, como queramos decirlo, ¿no? En el cual yo, pues, en cada momento, en cada tiempo, tuve que pasar por ciertas cosas que hicieron que me fuera definiendo. Después ya cuando vino la gnosis, al cabo de los años, claro, uno al repasar esto se da cuenta. Se da cuenta de que una mano invisible, yo creo que esto, muchos estudiantes, yo también he observado esto, que lo dicen, y muchos compañeros, y es así, como que una mano invisible nos está guiando. Claro está, esa mano invisible es nuestro ser, nuestro gurú, Samael, aún mejor. Por lo tanto, entrar en este estado también, el recuerdo del ser, uno como que se da cuenta de esto, se va dando cuenta de esto. Uno en el recuerdo del ser tiene que estar atento a los acontecimientos de su vida, tiene que estar atento a los acontecimientos de su vida, porque hay acontecimientos claves en los cuales uno podría descubrir un yo, podría descubrir cómo se creó un yo y luego trabajar con la Divina Madre para eliminarlo. Y así poder liberando la conciencia. La naturaleza de la conciencia es la libertad, ella es libre por naturaleza. Está atrapada en el ego. Si las gentes supieran de estas cosas que dice muchas veces el maestro, lo dice así, pues lo que harían es trabajar con todas sus fuerzas para liberarse de la prisión. Pero como uno está dormido, no se da cuenta, entonces nosotros tenemos que trabajar para poder liberarnos de esta prisión, para que nuestra conciencia sea libre, para ir liberando ese 97%. Y si estamos atentos, podemos esos eventos potentes también que nos da relación con un yo. Podemos encontrar relaciones de otras existencias también. Cuando estás en el tercer estado de conciencia, cuando buscas, reconoces sus propios sueños, la fascinación en la cual está metido. Y esto no es agradable porque uno se da cuenta que está dormido. Y uno descubre también, y esto pues es así, que uno se autoengaña tantas veces y que engaña a los demás, se justifica muchísimo. Entonces uno tiene que ir legal con uno mismo, uno tiene que ser despiadado con uno mismo, uno tiene que ir a por todas. Y entonces uno pues irá saliendo de esta fase. Y esto también te lo indica la autoconciencia. Bien. Otra cosa que también quería un poco hablar es de la clave sol. De la clave sol. Porque la clave sol es el mismo tercer estado de conciencia. Está también muy relacionado. Entonces, pues un poquito explicar la clave sol, que el maestro pues también la explica en tantos lugares. Por ejemplo, en el libro de Si hay infierno, si hay karma, si hay diablo. Al final, pues el último capítulo, maestro, este capítulo es muy importante con todo lo que estamos hablando ahora. Este capítulo. Pero el tema es que la clave sol, que es lo que nos ocupa ahora, pues sería la clave, sería el tercer estado. Sería tiene que hacer la clave sol. Acordaros, la clave sol, sujeto, objeto, lugar. Entonces, sujeto. Sitio donde estemos, uno puede, así nos lo ha enseñado el maestro, podemos practicar esta clave maravillosa. Sujeto, no olvidarse jamás de sí mismo. No olvidarte jamás de sí mismo, o sea, buscar, o sea, no olvidarte. Puedes caminar, puedes andar, puedes hacer tantas cosas. Sujeto, no te olvides de ti mismo. Porque si te olvidas, te identificas en algo rápidamente y pierdes la conciencia. Realmente puedes acabar por ahí, haciendo lo que sea, cometiendo alguna tontería, como dice el maestro. Por tanto, hay que estar vigilantes como el vigía en época de guerra. Porque si no, podemos entrar en identificación, identificación, fascinación, sueño. Uno no se olvida nunca de sí mismo. Aprende a estar despierto, mirar hacia adentro y hacia afuera. O sea que uno se mira hacia adentro y tiene que aprender después a mirar hacia afuera. Mirar hacia adentro es encontrar al ser, encontrar la pureza. Encontrar la pureza es encontrar a la Divina Madre. Si uno siente pureza, la Divina Madre está cerca. Si uno se siente con los inframundos, uno está conectando con la ira. Entonces uno tiene que darse cuenta de la gravedad de esto. Y entonces uno que busca, pues hombre, yo no quiero estar con la ira, yo quiero estar con la serenidad, con el amor. Nos han enseñado tantas fórmulas de estado. Y mirar hacia adentro y después hacia afuera. En esa relación exterior-interior, uno va aprendiendo a hacer esto casi como simultáneamente. Entonces uno descubre incluso cómo uno hace los sueños de los otros de él. Y esto pues también es grave, por viendo pues en qué está soñando. Y lo importante es que en el sujeto uno se tiene que negar a él mismo, se tiene que negarse de sí mismo. Uno puede buscar el corazón rápidamente, buscar a su ser rápidamente, busca los centros de la máquina humana y uno enseguida ve si su corazón está helado, si su corazón está caliente. Si su corazón está caliente, el ser está cerca. Uno puede conectar más rápido si el corazón está helado, a ver dónde está metido, a ver dónde se metió, a ver qué le está pasando, ¿no? Por ejemplo. Pero cada uno pues también puede buscarlo de otras formas. O tiene que observar la emoción, tiene que observar el pensamiento, tiene que observar el instinto, el sexo, tiene que observar su cuerpo, fundamental. Pues está tenso, el maestro ya está tenso, los yoes entran fácilmente. Por eso el maestro nos ha dicho que dos cosas son importantes en este camino. Relajación. Segundo, el recuerdo del ser. Lo más importante, el fundamento. Bien, eso en cuanto al sujeto. En cuanto al sujeto. Dormido, pues uno se observa, se trabaja. Objeto, lo que estamos haciendo. Resulta que, ¿quién lo hace? Y entonces uno tiene que descubrir quién está haciendo. ¿Será la mente? ¿Será un yo? ¿Será la personalidad? ¿quién está haciendo? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está escuchando esta conferencia? Por ejemplo, uno tiene que darse cuenta de quién está escuchando. Uno tiene que darse cuenta de quién está caminando. Uno tiene que darse cuenta de quién está comiendo. ¿Qué es la gula la que come? Uno tiene que darse cuenta de todo esto y saber quién lo hace. Cuando uno se identifica, pues cree que somos nosotros los que estamos haciendo. Identificas con algo, pues, como he dicho antes también, pues uno nada hace. El que ha, el ego más bien obstaculiza, se mete, estropea. Si nosotros supiéramos estar en el recuerdo y hiciéramos la voluntad del Padre, entraríamos en destello, sería tal vez la conciencia objetiva. Si aprendiéramos a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, el ego está continuamente molestando y haciendo, destrozando lo que el ser está intentando conseguir. Que el ego está obstaculizando, pues entonces, para poder descubrir esto, hacer conciencia, comprender lo que está pasando y trabajar ese aspecto. Sujeto, otro, el lugar. El lugar, el espacio, la dimensión, hay que utilizar la clave del discernimiento, nos dice el maestro. Tenemos que lo que hacemos aquí, haremos allá. Si despertamos aquí, nos dice el maestro, despertaremos allá. Por lo tanto, si conseguimos despertar aquí, es claro que iremos despertando allá. Si aquí no despertamos, allá tampoco. Eso quiere decir que estamos dormidos aquí y allá. Entonces la clave del discernimiento es muy importante porque el maestro tiene una experiencia en este libro que hemos comentado antes, del si hay diablo, si hay infierno, en el si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, en la cual lo narra esto muy bien. La clave del discernimiento, el aprender a darte cuenta qué diferencias hay entre esta dimensión y la otra. O sea que cuando nosotros estamos en la clave sol, en lugar, tenemos que aprender a ver en el lugar que estamos qué es diferente. Tenemos que aprender a situarnos con capacidad de asombro. Tenemos que asombrarnos. Tenemos que estar con eso. Tenemos que estar como el nada despierto. Entonces, como está despierto, él se asombra por todo. Entonces, él sí ve las diferencias. Nosotros tenemos que aprender a ver esas diferencias, estar atentos, no conformarnos con mecánicamente pasar nuestra vida. El maestro era un gran observador, así me lo han dicho a mí siempre, de todo lo que le rodeaba. Entonces uno puede darse cuenta y puede, al discernir, captar las diferencias y despertar conciencia también. En todo caso, hay que hacerse las preguntas. Siempre lo que sucede aquí tan a través del lugar, uno tiene que hacerse esas preguntas. Yo hago aquí igual que en el sueño. Si despierto aquí, también despierto las otras dimensiones. A discernir un poco esto. Y esto es lo que también repetiré allá. Toda la clave sol, al fin lo que se llama el recuerdo del ser, el recuerdo de sí, el no olvidarse jamás de sí mismo. Esta clave sol parece. Este despertar parece este pequeño despertar, o este principio en el despertar, o esta primera piedra angular en el despertar, como queramos decirlo. Parece que la hiciera uno. Pero uno aquí va descubriendo que no hace nada. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que hemos dicho antes, no obstaculizar al ser. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta que el ser es el que está haciendo. Y el que se está esforzando y el que está estimulándonos, estimulando a la conciencia, a la esencia. Así que este proceso, él nos está llevando hasta este proceso. Él está haciendo el esfuerzo también desde adentro. Igual que las virtudes no son nuestras. Es una conexión con el ser. Si es que todo es del ser. Aquí uno, pues, no es nadie, nunca será nadie. El maestro ya lo dijo. Yo no soy más que un vil gusano del lodo de la tierra. Mi ser está ahí Mi ser, sí, mi ser es mi ser. Entonces, pues igual, todos. Bien, el cuarto estado de conciencia. Podríamos pasar ahora a explicar un poquito el cuarto estado de conciencia, aunque también nos queda por decir que en ese tercer estado, dentro de gravedad consciente, claro, entonces uno pierde el estado, como hemos dicho antes, y se va al primer y al segundo estado, a las majas de la casa, como dice el maestro, ¿no? Otra vez, con súper esfuerzos. Puede estar en el tercer estado, y puede estar incluso en el cuarto estado, y bajar al tercer estado para comunicarse con la gente. Bien. En este estado, en el tercer estado, y en todo, y como en todo, pues hay grados y grados, niveles y niveles. Grados y grados, niveles y niveles. El estado tiene que llegar a lo que se llama también el sitio cuando se está uno auto-observando y por medio del autodescubrimiento, desde el ser, y entonces viene el trabajo de muerte. Y con el trabajo de muerte, pues uno va despertando más conciencia. Esto es importante, porque tampoco es que uno se tiene que quedar solo con conectar con el ser y ya está, ¿no? No, con el bien, pero a trabajar. Él quiere que trabajes. Él quiere que ponga atención porque sabe que es que el tiempo apremia, ¿no? Bien, el cuarto estado, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito, la conciencia pues, sería estar en el ser totalmente. Cuando uno está en el ser totalmente, se encuentra expandido en todo. Todo. En estos estados, estado de elevación espiritual, una voluntuosidad muy grande, en el cual, bueno, pueden llegar hasta desmaterializarse del mundo físico, levitar, como ya sabemos, ¿no? Como le pasaba a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Como le pasaba a Francesco, que levitaba. En estos estados, pues, un maestro puede ser, está conectado con todo, de todo, pues entonces le veríamos y no podríamos conectar con él. Por eso tienen que bajar al tercer estado. Así que un maestro, aunque su lugar, su ubicación, por vibración, maestro es ese estado, ese cuarto estado de la conciencia, poder. En el camino esotérico, pues hemos dicho antes que dos cosas son importantes. El maestro nos las ha entregado las dos prácticamente, la tradición y la revelación. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestra revelación y por eso es importante, pues, el despertar de la conciencia, que es lo que él quiere y es lo que él quiere que hagamos, que luchemos por el despertar aquí y ahora en este instante, ahora y no nos esperemos a mañana. Ahora es cuando hay que despertar. Ahora hay que buscar al ser. Ahora hay que aprender a amar. Ahora hay que aprender a ti. Entonces, pues, todas las claves para que podamos, lo que es la gnosis nuestra, sentir a nuestro ser, vibrar con la gnosis, el maestro interior, que es el que va a hacer que podamos comprender nuestra vida, es el que va a hacer que nosotros podamos vivir nuestra vida obviamente, que es el que en suma nos va a salvar, nos va a liberar. Entonces la iniciación es eso, la iniciación es vivir nuestra vida, hacer la vida sabiamente vivida, ¿no? Vivir la vida sabiamente. Entonces, pues de alguna forma hay que despertar, hay que trabajar, hay que revolucionar nuestra conciencia para que se libere. Por eso, pues todos sabemos que el maestro nos lo ha sintetizado, como maestro de la síntesis, que es, pues, en esos tres factores, nacer, morir y el sacrificio por la humanidad. Y todos sabemos, pues, los tres factores lo que significan, el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Yo he dicho los tres factores porque en el recuerdo del ser tiene que existir en los tres factores. Y esto nos cuesta. En el nacer hay que estar con el ser y esto cuesta mucho. Hay que estar con el ser. Pero hasta un Hamsag de una transmutación de soltero, hay que ponerle amor a ese Hamsag. Porque si no, la energía no se sublima. Tienes que entrar en el recuerdo del ser y ofrecer tu energía, tu pan al ser. Tu pan, tu energía, a tu ser. Y él te lo devolverá. El Espíritu Santo te lo devolverá con luz y luz y luz. Por lo tanto, desde ahí, en la transmutación, hay que aprender a estar en el recuerdo del ser. Y esto, repito, nos cuesta. Morir, también hay que estar en el recuerdo del ser, es evidente lo que hemos explicado antes, porque si no estamos en el recuerdo del ser, ¿quién muere? No, hay que estar en el recuerdo del ser también. Observación, autoobservación, comprensión y eliminación con nuestra Divina Madre. Pero desde el primer momento, la autoobservación, y hay que estar con el ser. Hay que estar activada la conciencia. Hay que estar sintiendo amor ya, buscando ese pequeño oro. Y el sacrificio por la humanidad, pues, se tiene que hacer con el recuerdo del ser. Porque si no, ¿quién hace el sacrificio por la humanidad? Sacrificio por la humanidad, yo siempre lo he entendido como un ejemplo que tenemos que dar todos, no solamente los misioneros, los estudiantes también hacen su sacrificio. También cuando lo hacen, tienen que saber hacerlo con amor. Entonces, pues con el ser. Entonces esto, el recuerdo del ser está en los factores. Está en todo, el ser está en todo. Bien, yo voy a ver si puedo encontrar ese pasaje tan bonito de esa experiencia del maestro, recordárosla, porque algunos de vosotros ya la sabréis, ¿no? Yo también tenía aquí, no sé cómo andamos de tiempo, pero un poquito hablar de algunos libros para que veáis que el ser, o sea que, perdón, el maestro Samael, pues en todos los libros, en está hablándonos del ser de una forma u otra. Está claro que todos hablan del ser porque la enseñanza es el ser, pero incide en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, pues yo, por citar algo, en Magia Quística Azteca, en el año 61-62, pues yo por Xochipilli, por ejemplo, el maestro nos habla de Xochipilli. Yo resalto simplemente este párrafo. Sabiduría es amor. Xochipilli mora en el mundo del amor, de la música, de la belleza. Su rostro son rosado como la aurora, y sus rubios cabellos le dan una presencia infantil, inefable, sublime. El arte es la expresión positiva de la mente. El intelecto es la expresión negativa de la mente. Todos los adeptos han cultivado las bellas artes. Yo resalto esto para que veamos cómo el maestro, en este libro tan importante que le sirvió para entrar en México, abrir brecha allí, en el movimiento gnóstico, pues él está resaltándonos la felicidad, el amor, el camino es con el ser. Por citaros donde el maestro habla claramente de la íntima recordación de mismos, en el collar del Buda, mensaje de Navidad del 66-67, tiene un capítulo 16, íntima recordación de sí mismo. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de Jabalajot. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. El maestro, pues, no se cansa, ¿eh? Por ejemplo, el Tratado Esotérico de Magia Rúnica, 68-69, y yo he resaltado el primer capítulo. El maestro cita la Madre Divina y los Dioses Santos. Ahí, en ese capítulo, en ese libro tan importante, sin el judo psicológico, el maestro nos habla de la Divina Madre. O sea, ya empieza el libro recordando al ser, recordando a la Divina Madre, invocando a la Divina Madre, para que nosotros nos acerquemos a ella. Y cita unas palabras de Dante Alighieri, muy bonita: Virgen Madre, hija de tu Hijo, la más humilde, al par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza. Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alma. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud suprema. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, oh reina, que puedas cuanto quieres, que conserves puros sus efectos después de tanto ver, que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Mira, Beatriz, cómo junta sus manos con todos los bienaventurados para unir sus plegarias a las mías. Entonces aquí el maestro nos recuerda cómo el maestro Dante pues buscaba el ser. Con esta oración uno entra en el cuerpo del ser. Empieza esta oración a buscar virtud, a buscar al ser. Y el maestro nos la da la clave en este yudo psicológico. En las tres montañas, pues, donde nos revela el camino secreto el maestro, pues, yo me quedo con este sabor a eternidad que también nos deja en el primer capítulo. Fui siempre un adorador del sol, y tanto al amanecer como al anochecer, subía sobre la techumbre de mi morada, porque entonces no se usaban las azoteas, y sentado al estilo oriental, como un yoguín infantil, sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey, en estado de éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación. Buenos sustos se llevaba mi noble madre, viéndome caminar sobre la morada. Este era el maestro, de pequeñito. Fragmento del libro Las Tres Montañas. Nos está diciendo otra vez. Y bueno, la experiencia directa en el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, en el año 73-74, el maestro también nos da muchas claves en este capítulo. Nos habla directamente de la clave de la clave sol en este, y nos cuenta una experiencia que voy a contar un poquito. Con voz dulce y apacible, la dama me invitó a tomar asiento ante el escritorio. En tales instantes algo insólito sucede. Veo sobre el bufete dos mariposas de vidrio que tenían vida propia. Movían sus alas, respiraban, miraban, etcétera, etcétera, etcétera. El caso, por cierto, me parecía demasiado exótico y raro. Dos mariposas de vidrio y con vida propia. Acostumbrado como estaba a dividir la atención en tres partes, no me olvidé de mí mismo. No me identifiqué con aquellas mariposas de vidrio. Observé cuidadosamente el lugar. Al contemplar tales animales de vidrio, me dije a mí mismo, esto no puede ser un fenómeno del mundo físico, porque en la región tridimensional de Euclides jamás he conocido mariposas de vidrio con vida propia. Incuestionablemente, esto puede ser un fenómeno del mundo astral. Miré luego en mi derredor y me hice las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy en este lugar? Preguntas importantes para la clave sol. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dirigiéndome luego a la dama, le hablé en la siguiente forma. Señora, permítame usted salir un momento al jardín, que luego regresaré. La dama asintió con un movimiento de cabeza y yo abandoné por un instante aquel despacho. Ya fuera en el jardín, di un saltito alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante. Grande fue mi asombro cuando verifiqué por mí mismo que realmente me hallaba fuera del cuerpo físico. Entonces comprendí que estaba en astral. Maestro, en esta experiencia también nos indica muy claramente la íntima recordación de sí mismo. Bueno, y en Psicología Revolucionaria, por ejemplo, 75-76, pues, escrito en el 74, este libro, muy importante, el maestro, pues, todo el libro es importantísimo, ya lo sabemos, pero por citar Por citar, por ejemplo, la oración en el trabajo, que es el capítulo 32, pues el maestro habla directamente también. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente, se refiere al yo, claro. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad. Hay que ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. Como el niño se dirige a su madre, sin formas especiales, dice lo que le sale del corazón, y eso es todo. Conforme vayamos desarrollando la autoobservación íntima, se va desarrollando la clarividencia, el sexto sentido, y esto nos permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo, dice el maestro. Bueno, y siempre, ¿no? En este capítulo, pues está claro, ¿no? Después, en la gran rebelión, exactamente igual. Mensaje 76-77, la comprensión creadora. Si las gentes conocieron la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, lo que hemos dicho antes, de los cuerpos, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etcétera, en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica, recuerda el ser. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones son, nos pertenecen. Incuestionablemente, múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Otra vez el maestro, el recuerdo del ser. En estos libros, que son libros muy importantes, pero podríamos coger otros y veríamos cómo el maestro hace hincapié en esto siempre. O sea que, claro, está claro que parte todo el conocimiento parte de ahí, ¿no? Bueno, yo quería ya para finalizar leer en el libro de la revolución de la dialéctica, algo que también conoceréis todos, a la conciencia, conciencia que duermes, qué distinta serías si despertaras, conocerías las siete sendas de la felicidad, brillaría por todas partes la luz de tu amor, se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques, resplandecería la luz del espíritu y alegres los elementales cantarían para ti versos en coro. Maravilloso, ¿no? El maestro es maravilloso. Tenemos un gran maestro. Paz inverencial, Mariano. Bueno, entonces, ya que has concluido esta disertación, vamos a pasar ahora a realizar algunas consultas que se han ido realizando en el chat a medida que has ido dando la conferencia, ¿sí? Sí, vale. Bueno, entonces vamos a revisar el chat. La primera la realiza Alberto y dice, ¿podrías desarrollar lo que has comentado sobre la observación mecánica? ¿Cómo se puede reconocer? Bien, la autoobservación mecánica sería cuando uno, al observarse, se autoobserva sin el ser, sin la conciencia. Entonces simplemente lo hace mecánicamente, lo hace sin el amor, sin conciencia. Entonces, de alguna forma, uno tiene que aprender a llegar al amor, al corazón. Uno tiene que aprender a encender el corazón. El corazón es el vibrómetro que va a hacer que nosotros cambiemos nuestra vibración. Y al cambiar nuestra vibración, vibraremos hacia el ser y nos colocaremos de una forma natural en el ser, en el nivel que sea, ¿no? Entonces, en el nivel que tengamos, no importa, pero ya no será mecánico. Ya no será mecánico. Si no, pues lo que ocurre es que caemos en la mecanicidad, caemos en hacerlo, pues ahora voy a observarme las emociones. Muy bien, tengo esta emoción. Ahora el pensamiento, sí, este pensamiento. Ahora, y entonces lo hacemos al final de una forma que no, que es mecánica al final. Entonces, pues hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con el ser. No sé si le he contestado, pero eso es lo que diría yo. En este caso, desde México, Salvatore decía, ¿Qué se experimenta cuando se despierta a nivel físico, psicológico, etcétera? Bien, lo que se experimenta es, hay grados y grados en en lo que es el recuerdo del ser, hay grados y grados, pero cuando uno despierta es como cuando uno tiene una experiencia astral, que despierta allí, ¿no? Uno se encuentra desprendido del cuerpo, uno se encuentra flotando en la atmósfera, uno se encuentra feliz, uno se encuentra lleno de amor. Uno se encuentra flotando. La experiencia de, bueno, pues digamos que a veces en el en ese recuerdo del ser, uno puede como que ver las cosas más lentamente, como que lo que está pasando viene un poquito más lento y tú tienes tiempo para no identificarte. Es como que tú al entrar hacia el ser, haces que el tiempo vaya un poco más tranquilo, más lento. Y entonces tienes tiempo para poder no identificarte. Entonces puedes experimentar esto. Hay diferentes grados, ¿no? También uno cuando está en ese estado puede tener luz, más comprensión de la enseñanza, de un yo, incluso destellos de inspiración y de intuición. O sea que uno intuye cosas, uno sabe cosas que le vienen. Y todo eso puede venir al recuerdo del ser. Cuando uno aparta al ego. En cualquier caso, sobre todo lo que se experimenta es sentirte parte de todo. Eso es lo primero, sentirte parte de todo. Sientes el amor y te sientes unido a todo. Te sientes unido. En eso también hay niveles y niveles de amplitud. Se siente ese amor. Uno cuando entra en esto, en ese amor, quiere más, quiere aumentar este amor. Hay que tener paciencia, ¿no? Como decía el maestro Jesús, pues con paciencia conseguiremos nuestras almas. Bien, no sé si le habré respondido, pero eso sería lo que yo le diría. La misma persona dice ahora, después que uno sale conscientemente al mundo astral, ¿cómo se puede pasar al mundo mental? Bueno, el maestro esto lo dice, ¿de acuerdo? El maestro esto lo dice, El maestro dice que tú estás en el, puedes desdoblarte en cuerpos y puedes pasar a esas dimensiones, ¿no? O sea que si tú estás bien despierto en el mundo astral, tienes que estar bien despierto, ¿eh? Pues puedes desdoblarte digamos, pasar a ese cuerpo astral, a ese cuerpo mental, ¿no? Yo también he observado también que lo que hay son como puertas por las cuales tú puedes penetrar. Y esas puertas el ser te las puede indicar también. Entonces, como que es posible que penetrando por una fuente apareces como en otra dimensión o en un cuadro. Esto es así. Hay más no le puedo decir porque esa experiencia así directamente yo no la he tenido. ¿De acuerdo? Sí, bueno, en particular el maestro Samael hablaba en este caso de hacer los samdasim sobre cada uno de los vehículos, ¿no? En este caso, el vehículo del deseo, todos los deseos, si uno lograra estar fuera del cuerpo conscientemente y se pusiera a meditar en lo que son los deseos, lograría un punto en el cual se daría cuenta que su conciencia está por encima de los deseos y entonces llega ahí el momento en que los yoguis dicen yo no soy este cuerpo, el cuerpo de deseo, el cuerpo astral. Esto también lo decimos en relación a esto de poder pasar a esa otra dimensión, a esa sexta dimensión del mundo mental, porque el maestro Samael al principio cuando comenta por ahí el tema de yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el cuerpo vital, yo no soy el cuerpo astral, el cuerpo mental. Por ahí en algunas asociaciones simplemente se hace una meditación y la persona en forma mecánica se dice a sí mismo que no es un vehículo, pero no medita precisamente qué es lo que es el cuerpo físico, no medita todo lo que todas las sensaciones, sentimientos que representan la parte etérica, las emociones y deseos de la parte astral y pensamientos, imágenes, conceptos del mundo mental, así, ¿no? Por ahí eso también puede llegar a servirle a la persona, me parece. Sí, yo ahí ahora recuerdo una vez que lo que me pareció a mí cuando estaba, tuve una experiencia en la cual pues me vi allí en el mundo astral y entonces recuerdo que pasé como a esa, una forma como le he dicho a él, ¿no? Que me metí en esa dimensión y todo iba más rápido. Lo único que recuerdo es que todo iba más rápido, ¿no? Entonces como que me decían, lo que me estaban diciendo es, en esa dimensión todo es más rápido. Todo es más rápido. Era igual, el escenario lo veía igual, pero como que todo era más rápido. Pero sí es, ya está, no, no, ahí no hay más. Bueno, Alfonso, continuando en este caso, sería bueno reflexionar un poco más sobre este tema del recuerdo del ser, el recuerdo de sí, esa conciencia de sí que tanto hablaba Gurdjieff. En relación a esto, muchas veces se cae en la trampa que vos en algún momento en el transcurso de este diálogo, esta conferencia, mencionaste el tema, de que uno se está observando, pero no logra estar observándose en un recuerdo de sí, en estar en estado de recuerdo de sí mientras se observa. La experiencia de observarse mucho tiempo, en forma general, la he escuchado en muchos misioneros, personalmente también he tenido una experiencia similar, uno siente como una dualidad que se está observando y al mismo tiempo hay otra conciencia que observa eso que está observando. Sería bueno aclarar un poco este tema de estar autoobservándose en recuerdo del ser, porque mucha gente se autoobserva con la conciencia dormida. Bien, muy bien. Esto, lo que estás hablando, es lo que es el observador y el observado. Entonces nosotros tenemos una parte dentro de nosotros que está dormida, que es, el maestro nos dice que es el 97%, y esa sería la parte que está en nuestra mente desatenta. Esa es la parte que sería el inconsciente, el subconsciente, el infraconsciente. Entonces hay una parte dentro de nosotros, que es un 3%, por ejemplo, que es la parte que está activa, consciente. Entonces, ahora, no quiere decir que tengamos esa parte, la estemos utilizando. Entonces hay que aprender a utilizar el 3%. Hay que aprender a entrar en esa parte atenta, o sea, ser esa parte atenta. Y para eso la meditación es importantísima. O sea, hay que meditar, el maestro siempre lo dijo, medito por la mañana, medito por la tarde y medito toda la noche. Meditar es fundamental para esto, realizar mochao, realizar meditaciones es importantísimo para poder desdoblarse, lo que has dicho tú muy bien, entre observador y observado. Entonces, observado es la mente, es el ego, el observador es la conciencia. Ahora, lo que no podemos es caer en que un ego se esté autoobservando en otro ego. Entonces, ¿esto cómo lo sabemos? Bueno, pues uno lo va descubriendo porque va aprendiendo a entrar en ese amor. Ese amor no es un amor de decir, mira, voy a ser el amor y esto es un yo bueno. No, no. Es un amor que viene de adentro. Es una emoción superior que viene de adentro. Entonces tú sientes esa felicidad, tienes el estado de sí, el estado de sí es sí, sí, sí, es el íntimo es el sí, sí, sí, el íntimo es felicidad, es ese estado, mientras que cuando estás en un aspecto mecánico no brillas así, no hay brillo, es un estado triste, no es, entonces tú mismo te das cuenta que es mecánico, o sea, tú te das cuenta, tú no es mecánico, y como a veces estamos en ese estado y no entramos en el otro, vamos aprendiendo a distinguir un estado y el otro, así es como se distingue, por eso el ser nos lo va dando así para que también nos demos cuenta, ¿no? Entonces el tema es observador, observado. Parte atenta, parte desatenta. Cuando entremos en meditación, sobre todo porque esto en meditación es muy importante, uno entra buscando, primero se deja llevar, pide a la Divina Madre, hace todos los trabajos para entrar, cada uno entra de una forma, puede hacer hamsag, bien, todo lo que tengamos entre los mantras, buscarse, después se va dejando llevar, va pidiendo a su Divina Madre que le vaya iluminando y poco a poco va estando atento, atento, atento. Se tiene que mantener en el estado de atento, atento, y aguantar en ese estado. Si te duermes, estás identificado con algún pensamiento, con algo, y ya no sabes ni dónde estás. Todos hemos pasado por ahí y todos pasamos. Entonces, en ese estado, tú te has dormido. ¿Por qué? Porque tienes mucha carga psíquica durante el día, porque por lo que sea, porque no estás preparado, porque por lo que sea. La cuestión es que tú te duermes dentro de la parte desatenta. entras, formas parte de allí, te has identificado con ese pensamiento, ya estás allí, tú, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando te das cuenta, ha pasado media hora. Vuelves y dices, tú, ¿dónde he estado esta media hora? He estado perdido por ahí, me he identificado. Ah, pero si tú, entonces vuelves a estar atento. Y ahora tienes que no meterte en nada, no meterte en nada. Después el maestro nos dice, busca un poco de sueño. El sueño es algo, un licor precioso para todos los esoteristas, los que queremos ser esoteristas. Entonces uno coge ese sueño y con ese sueño y estar atento, tienes que pasar a la otra parte. Y pasarás con ayuda del corazón. Corazón, acordaros, acordémonos que es la alfombra maravillosa de las mil y una noche que te lleva a la otra parte. Entonces tú allí te transportas a la otra parte. Entonces el ser te puede enviar cualquier mensaje de imaginación. Empezaremos, el maestro dice, la imaginación creadora empezará a surgir. Empezaremos a ver, en fin, imágenes. Empezaremos a andar sobre el lenguaje de los símbolos, de los arquetipos de la naturaleza y todo esto, ¿no? Pero primero tenemos que entrar en lo que es atento y desatento. Y aprender a estar atentos, como el dije en época de guerra. Entonces uno, es muy importante la meditación. Hay que meditar mucho, mucho. Esto nos ayudará a aprender a desdoblarnos. Bien. Sí, yo creo que ya. Con eso, Mariano, ya. Bueno, para dar un cierre final a esta actividad que hemos tenido en el día de hoy, vamos a pasar nosotros la última consulta del equipo Coradi en este caso. Y la consulta apunta más que todo hacia el misionero, hacia cómo el misionero debe de tener presente esta enseñanza, esta práctica del recuerdo del ser, sobre todo a la hora de estar disertando, de estar explicando, comentando o dando una conferencia. Resulta ser que nosotros en el estado de inconsciencia en el que estamos y en ese estado de fascinación de la conciencia permanente y en ese hipnotismo, muchas veces damos las conferencias desde el ego o desde la personalidad y no desde el ser. No dejamos un espacio a que nuestro ser se exprese. Entonces, en relación a esto, la pregunta apunta a que el maestro Samael comenta en una ocasión, él estando en tercera cámara, que mientras él estaba disertando, mientras él estaba dando la conferencia, él ve venir a su ex personalidad, la personalidad de Víctor Manuel Gómez, que él la había enviado al Egipto antiguo, en ese intercambio famoso de su momia inmortal. Entonces él ve venir a su personalidad en los mundos internos, que la personalidad quería venir a dar la conferencia que el ser estaba dando. Entonces comenta el venerable maestro que tiene que conjurar a esta ex personalidad y demás para poder él seguir disertando desde el ser. Si esto le ocurre al maestro, si esto le ocurría al maestro en aquellos años que aún no había eliminado su personalidad, aún él estando con una conciencia y un grado esotérico bastante elevado, estando en procesos de la segunda montaña, ¿qué nos ocurriría a nosotros en nuestro estado ínfimo en el cual estamos con esto de la personalidad? Que muchas veces la personalidad puede querer precisamente expresarse y hablar y disertar en medio de una conferencia. Bien, es claro que la respuesta, o sea, está clarísimo que es para poder hacer el sacrificio por la humanidad, hay que estar siempre en el recuerdo del ser. Entonces es claro que hay que estar en el recuerdo del ser. De lo contrario, si uno no está en el recuerdo del ser, pues se activa en él la personalidad, se puede activar en él el yo. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, con el maestro, pues al principio en el maestro el ser no estaba encarnado. En el caso del maestro, debió trabajar al principio con lo que tenía, con lo que tenía encarnado. Seguramente en el caso del maestro, él nació con el tercer estado de conciencia. Es decir, él ya tenía este estado. De forma innata, trabajo, otras existencias, como ya sabemos. Entonces, digamos que él esto lo tenía desarrollado ya, tenía este centro de gravedad consciente incluso. Pero el común de las personas, pues aquello que más se manifiesta en un principio, en la máquina humana, pues es el yo y es la personalidad, la falsa personalidad. Esto se podría corresponder en que vivimos entre el primero y el segundo estado de conciencia, el mal estado llamado de vigilia. Pero en un principio estamos así y con eso es que debemos aprender a trabajar. Así se comienza. Uno va comenzando así y va poco a poco aprendiendo, desarrollando el amor. Conforme se va desarrollando el amor, pues va uno aprendiendo a entrar en el recuerdo del ser. Entonces va desarrollándose o va manifestándose en él la esencia. La esencia que hace conciencia de sí misma. Y entonces, paulatinamente, gradualmente, pues el sacrificio por la humanidad va mejorando, porque cada vez uno puede, tiene la capacidad o, de sentir más amor, de estar más en recuerdo del ser, sentir al ser. En esto, pues en el tercer estado de conciencia, pues hay grados y grados, niveles y niveles. Si uno va progresando, pues conforme vaya trabajando más en el recuerdo del ser, entonces se irá haciendo más consciente esto, ¿no? También, este trabajo, y entonces pues se va mejorando en ese tercer estado. En la esencia, nos ha dicho el maestro siempre, en sus enseñanzas, que en la esencia están todas las posibilidades de la autorrealización, todos los poderes de percepción interna, imaginación, inspiración, intuición, la comprensión, luz. Todo esto está en la esencia. Esto quiere decir que en ella estará activo en mayor o menor medida todo esto. Por eso el maestro siempre nos ha hablado del 3% de conciencia libre. Ese 3% de conciencia libre, pues si aprendemos a situarnos en él, aunque no estemos en el tercer estado, pero vayamos hacia esa activación, podemos entrar en el tercer estado, en nuestro nivel. Con un sentido espacial, perdón, empezaremos a percibir el sentido espacial y con él se empezarán a activar los sentidos internos. Porque la esencia está en contacto con el ser, es como una chispita de ese gran fuego que es el ser, pues podremos ir tocando, percibiendo, paulatinamente recordando, sabiéndonos poco a poco más en el ser. Lo que se trata es de aprender a vibrar como esencias, como almas que somos. Y esto es, pues, fundamental para que podamos hacer un buen uso del sacrificio por la humanidad. Si no lo hacemos bien, lo que ocurrirá es que sacrificamos a la humanidad. Entonces, estar en la conciencia activa significaría vibrar con ese 3% libre del ego. Sería despertar en nuestro nivel de conciencia libre. No siempre, como sabemos, está activa. Este 3% no siempre está activo. Entonces tenemos que aprender a activar este 3%. Si logramos activarlo, nuestra conciencia empezará a ser más sensible. Empezaremos a, como os he dicho, pues sentir las dimensiones del cosmos hacia el ser. Esto querrá decir que empezaremos a sentir al ser de una forma más profunda. Lo percibiremos de una forma, lo iremos percibiendo, iremos aprendiendo a entrar hacia él. Nos acercaremos más hacia él. Aunque todavía no esté encarnado en nosotros, pero sí podremos descubrir ese recuerdo del ser. Y ahí, en ese recuerdo del ser, nuestra conciencia, nuestra esencia, pues se irá expresando mejor. Entonces, de esta forma, uno va aprendiendo a saberlo. Cuando es la esencia, cuando uno está con la conciencia, cuando uno está despierto en ese pequeño despertar y cuando uno está presente la falsa personalidad. Cuando viene la falsa personalidad hacia él, uno la puede ver, la puede aprender a reconocer. Como la reconoce, puede hacerla pasiva, puede trabajarla, puede hacerla pasiva y entonces puede dejar paso a aprender a activar la conciencia. Entrando la conciencia, entra en acción el ser con sus distintos niveles y niveles, porque ya hemos dicho que hay grados y grados. En el caso del maestro, aún peor, sabemos que en el año 1954 encarnó al logo Samael. Y que por ello el maestro pues, ya tenía un mayor control sobre la humana personalidad y que por ello podía fusionarse su alma con su ser de una forma muy profunda. Y por ello el maestro, pues en esos estados, pues pasaría a conciencia de cuarto estado, a la conciencia de cuarto estado, en la cual se siente en el ser totalmente. Y como el ser está en contacto, con todo el universo, con todo, pues el alma se siente en contacto con todo el universo. Está en un éxtasis, pero a nivel crístico total. Entonces, en esos estados, ellos como que, los maestros en esos estados, pues como que no, parecería que no están aquí, aunque su cuerpo esté aquí, pero ellos están más allá. Son los estados que explicábamos, pues que tenían, por ejemplo, también pues San Francisco, cómo se quedaba levitando y totalmente pues plegado dentro de él, o estados también que podía tener Santa Teresa de Jesús. O sea que los maestros en esos estados de cuarto estado no están en contacto con sus discípulos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente ellos, como tienen que venir aquí a dar el servicio para la humanidad, pasarían al tercer estado. Así que el maestro Samael vivía definitivamente en ese tercer estado y podía pasar al cuarto, entrar, pasar. Él vivía despierto en el tercer estado, en un tercer estado de conciencia muy elevado. El alma en ese estado pues vive feliz, vive en éxtasis también y digamos que la máquina humana pues es manejada plenamente por el ser. Seguramente lo que le pasaría al maestro en esta experiencia que nos ha relatado Mariano pues es que el ser, estando presente en la máquina humana, en el cuerpo físico, se daría cuenta de que la personalidad iría rondando por allí, incluso clarividentemente la vería, es lo que nos ha relatado Mariano, y al incluso verla, nosotros podemos percibir que ella viene hacia nosotros, pero el maestro hasta la puede ver perfectamente. Y en ese caso, pues él vería esa máscara, ese cascarón, que lo que quiere es entrar dentro de su cuerpo, por la afinidad que tiene con el cuerpo, quiere entrar y dominar. Y es cuando el maestro, pues, la conjura, le dice que se aleje de allí. Y así, pues, el ser puede dar el mensaje sin ningún tipo de interrupción. Está claro que yo entiendo que el sacrificio por la humanidad es todo lo que se haga en favor de la obra del Padre. Desde repartir una publicidad, ayudar a los misioneros, o contribuir a que la enseñanza llegue a otros, o dar la enseñanza directamente, porque también aquí encontramos grados y grados. Y está claro que este sacrificio por la humanidad, pues lo ideal sería hacerlo lo más conscientemente posible. Pero mientras llega esto, pues el sacrificio es también lo que hace limitadamente la personalidad humana desde la esencia que tiene libre y activa. O sea que se sitúa en un recuerdo del ser, en ese pequeño o primer recuerdo del ser, pero ya es un recuerdo del ser, porque al principio, pues el trabajo, todos sabemos que es el centro de gravedad es lunar. Entonces es el centro de gravedad lunar que se basa en el trabajo esotérico gnóstico que se basa en lo que el maestro decía, el pensar psicológico. Hay que aplicar el pensar psicológico sobre el yo. Pues entonces, pensando psicológicamente, uno pues está claro que iba activando o que activaría esa esencia que tiene libre. Poco a poco ya pues está claro que algún día podría tener el centro de gravedad solar, un centro de gravedad pues instalado en el sol. Entonces esto ya sería diferente. Esto ya es mucha más luz, mucho más amor. No hay tanto peligro de que se meta el yo por dentro, ¿no? Pero está claro que nosotros empezamos así, con ese 3%, aprendiendo a reconocer ese 3%, aprendiendo a trabajar con ese 3%, y la humana personalidad, pues, desde la esencia que tiene libre, que tiene activa, ese 3%, pues, irá trabajando, irá haciendo sacrificio. El problema de trabajar con la luna, con el centro de gravedad lunar, pues es que siempre se corren riesgos. Como os he dicho, pues el ego, el yo, el enemigo secreto, pues puede entrar, nos puede dominar, nos puede fastidiar. Entonces esto puede hacer también que crezca más dentro de nosotros pues el dogmatismo, el fanatismo, etc. Aunque uno debe correr el riesgo. Hasta que un día se gane el derecho de trabajar con el sol espiritual, con un centro de gravedad solar. Lo que tenemos también que darnos cuenta es que el alma anhela, quiere beber de la fuente del ser, porque el alma busca el ser desesperadamente. Porque del ser es que le viene el alimento, el verdadero alimento. Y es así como ella puede crecer. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros busquemos al ser, para que nosotros podamos ayudar más y mejor a la humanidad. Y esto implica más trabajo interior, implica más autosacrificio, más compromiso con la logia blanca, pero también más éxitos internos para nuestro ser. De modo que así el misionero podrá ayudar mejor y más a su ser. Así empezó nuestro maestro. Así él nos indicó el camino del lado humano, y después vino en él lo divino. Yo creo que esta sería la respuesta que yo tengo. Ahora podría hablar un poquito, resumiendo un poquito, para por lo menos pues, hacer énfasis en algo. Podemos recordar al ego, resumiendo un poco la conferencia. Podemos recordar al ego o podemos hacer un super esfuerzo y buscar al ser. De instante en instante, de momento en momento. Recordar a nuestro ser, el recuerdo del sí, la conciencia de sí. En esto hay que darse cuenta de que, a punto, de que pues, buscar al ser depende de cómo esté nuestro corazón. Uno debe observar siempre su corazón. Acordaros que es el que nos puede pues, cambiar la vibración de todo el cuerpo. Y de esta forma podemos ir hacia el ser mejor, percibir esas dimensiones. Por lo tanto, uno debe observar su corazón. De cómo esté nuestro corazón, pues dependerá la capacidad para elevar nuestra vibración hacia arriba, hacia el ser, hacia las dimensiones superiores, hacia las supradimensiones, hacia percibir el sentido por medio del abrir el sentido espacial, percibir los sentidos internos, para poder percibir esos mundos, para poder ir percibiendo lo que viene del ser, el amor, la serenidad, la paciencia, la paz, la ternura, la felicidad, Si no sabemos abrirnos al ser, no podemos percibir todo esto. Podremos autoengañarnos y crear una falsa personalidad, incluso de todo esto, una falsa información de todo esto. Podemos crear yoes buenos. Uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir, ¿mi corazón cómo está? ¿Está frío o está caliente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo me siento? ¿Me siento pesado? Estoy frío. Siento escepticismo, falta de fe, me falta energía. Entonces, así como uno esté, es como uno está comunicado. En ese momento está uno en contacto con el infra, con la parte infra. Los yoes los tenemos encima. La personalidad puede estar encima. Podemos estar en esa falsa personalidad que nos tiene atado, preocupándonos y preocupándonos y preocupándonos. Atrapados en la vanidad, sintiendo envidias, celos, entrando en la preocupación y siempre con esa forma de pensar. El maestro ya también nos dice cambiar la forma de pensar, abrirnos al ser, pensar desde el ser, pensar desde la conciencia, desde el 3% que está activo, empezar por ahí. Entonces, que puede estar activo, ¿eh? Esto es importante que se recalque. Si no vamos hacia la conciencia que está despierta, entonces no estamos en el 3%. O sea que es importante que aprendamos a activar el 3% de conciencia que se encuentra libre, libre en los mundos superiores. No está aquí en la tercera dimensión. Tendré que aprender a abrirme hacia esas dimensiones para poder percibir la conciencia que vive allí. O sea que tenemos un 97% atrapado en el inframundo, en contacto con nosotros continuamente, y un 3% que vive en esos mundos, en la parte supra. Tendré que aprender a abrirme hacia la conciencia, poder entrar en contacto con la conciencia, poder experimentarla, y para eso es importante autoobservación en el corazón. ¿Cómo está mi corazón? Seguramente, si estamos como estamos, densos, pues es porque nos robó, el ego nos ha robado la energía. Esta noche, quizás, esta noche pasada, el ego nos robó la energía. Internamente se puede ver que le roban la cartera, que le roban el coche, que le roban las ruedas del coche. No robó la energía. Entonces, uno viene al mundo físico y puede traer el recuerdo o no. La cuestión es que, al no tener energía, pues estamos más fríos, es más fácil que la máquina humana esté dominada por la mecanicidad. Por eso el maestro nos da tantas claves, tantas prácticas, para que aprendamos a cambiar nuestra polaridad que está hacia afuera, girarla y buscar hacia adentro, hacia nuestro interior. Así es que nos ha entregado multitud de mantras. Por ejemplo, el mantra O sencillo, la O. Pronunciando la O repetidamente durante mucho tiempo y concentrándonos en el corazón, para que la vibración cambie, cambie, cambie. Me voy autoobservando para ver si ya he conseguido que la frialdad se vaya, si ya he conseguido que me acuerde mi ser, que recuerde que tengo un ser, pero que lo recuerde no intelectualmente, que sienta ese amor. Si siento el amor es que él está cerca. Entonces yo recuerdo a mi ser, le recuerdo, empiezo a sentir amor, empiezo a estar más sereno, más atento, cada vez más atento. Entonces voy entrando en ese estado. Los pranayamas, como hemos dicho, también para cambiar la polaridad, pranayama egipcio, pranayama hamsa, la alquimia es evidente que es lo más potente. Pero que en nuestro caso, nosotros en cualquier momento podríamos hacer estos pranayamas de hamsa, e inyectar esta energía hacia adentro y hacia arriba, cambiar el flujo de polaridad que está hacia afuera y que está haciendo que me identifique hacia afuera y que toda esa energía se quede en los objetos que estoy viendo, o se quede impregnada en mis pensamientos, o se quede fascinada en mis sentimientos, o se quede fascinada en mi personalidad, en mi profesión, en lo que sea. Por lo tanto, voy, gracias a estas prácticas que el maestro nos ha enseñado, pranayamas, mantralizaciones, oración, aprender a estar receptivos es muy importante, porque siempre a estar receptivos, siempre a recibir, para que la fuerza del Espíritu Santo pues pueda darnos. Aprender a tener la mente en estado receptivo. Aprender a pensar así, a pensar con la mente en estado receptivo, con el sentimiento, con el corazón, de forma activa. Bien, así podríamos ir, de una forma, ir percibiendo los dos estados. El estado hipnótico en el cual estábamos, en ese sueño hipnótico del ego, en el cual estábamos atrapados en el ego, y ese estado, gracias a todas estas prácticas que el maestro nos ha dado, esto nos puede ayudar a como un despertar. Es como echarte agua por la mañana, que estás dormido, te levantas y te echas esa agua fresca, y entonces como que tienes ese momento de que te estás dando cuenta. Entonces, eso que se está dando cuenta sería el observador, y lo observado sería la parte hipnótica que tú aún sigues viendo. Así que es maravilloso, por ejemplo, un Hamsag, que cada vez te va activando más, que va enviando energía a tu corazón, y cómo tú le pides a la Divina Madre que sea ella la que riegue el jardín, riegue los chakras, riegue todos los cuerpos de fuerza, para que podamos luchar de esa forma, rechazar los valores de esa personalidad, o en lo que me he quedado fascinado, o los egos, o los pensamientos, o los sentimientos que están curulando por allí. Entonces, pues de esta forma uno va quitándose esta frialdad. La práctica de rodillas es muy, muy interesante, también la podemos aplicar para que nos ayude a limpiarnos por dentro. Así que uno por la noche, cuando va a dormir, pues es bueno que se vaya, todos lo sabemos también, es bueno que se vaya con el recuerdo del ser. Entonces uno se va a dormir para poderse conectar con la parte del ser de arriba, para que el ser nos pueda ayudar en los mundos internos, en nuestra ciudad psicológica. Así que uno, para que uno esté más despierto, para que uno incluso despierte en el mundo astral. Entonces uno se va a dormir, tenemos que intentar, tenemos que luchar, tenemos que hacerlo, tenemos que luchar para irnos con amor, no irnos con la frialdad del corazón, porque si nos vamos con la frialdad, nos conectaremos hacia abajo. Estamos conectados, entonces iremos hacia abajo. Mejor ir hacia arriba y recibir enseñanzas del ser. Por lo tanto, uno siempre tiene que aprender a dejar atrás esa frialdad y a buscar la expresión del ser, el amor mismo. Y darse cuenta, ahí se puede dar cuenta cuando estaba denso y cómo las prácticas le han cambiado. Entonces uno se va a dar cuenta que ha habido una transformación dentro de él. Esa transformación la ha tenido gracias a las prácticas. La ha tenido gracias al ser, a que él va buscándolo. Y uno va aprendiendo a llegar al ser. Y tiene que buscar cómo está su corazón, reconocer cómo está su corazón. También se puede oír música clásica, como sabemos, como el maestro nos ha dicho, caminar por la naturaleza, buscar al ser en todo. Uno poco a poco va aprendiendo a reconocer al ser de todo. El ser de otras personas, cuando las personas hablan, el ser está allí. El íntimo de ellas está allí. Y uno puede reconocerlo, puede saberlo, puede darse cuenta del sufrimiento de esa persona. Puede darse cuenta por qué está hablando así. No las palabras que dice, sino el mensaje interno que está adentro, la parte adentro. Si uno no se identifica con lo de afuera y busca que allí dentro hay un ser, uno puede aprender a escuchar también a esa persona. Puede aprender a escuchar el campo, puede aprender a escuchar el viento, puede aprender a escuchar los animales, la montaña, Entonces se vuelve todo cada vez más sagrado, porque uno va encontrando que en todo está el ser. Que en todo está el ser. Y uno va reconociendo en todo al ser. Y entonces esto también nos ayudará mucho a saber reconocer el ser en nosotros. Así que todo nos puede ayudar. Todos son espejos, como ya sabemos. Así que uno va buscando sentir, por ejemplo, en un amanecer, en un atardecer, uno que busca, pues, la expresión de la eternidad. Son momentos eternos. Uno tiene que saber llegar a esos momentos. Uno tiene que saber reconocer esos momentos. Uno tiene que aprender a conectar con lo eterno. Si esto lo hacemos muchas veces, después en un momento dado, en una conferencia, en cualquier sitio, podemos aprender a buscar el sentir de lo eterno, a recordar al ser, y eso puede hacer que recordemos al ser más rápido, más fácil, más. Así que uno tiene que aprender a darse cuenta la infinitud que está en todo. Tiene que aprender a darse cuenta que en la pequeña planta una expresión infinita. Y esa expresión infinita es la humildad. Porque la humildad es algo infinito, es algo que pertenece al ser. Pero también uno lo puede encontrar mirando las estrellas y dándose cuenta de la grandeza del universo, de la grandeza de la seidad que todo lo abarca. Así uno aprende a enamorarse del ser. Conforme uno se va enamorando más del ser, el tercer estado irá viniendo más rápido hacia nosotros. El tercer estado viene más rápido conforme aprendamos a enamorarnos del ser, a enamorarnos de todo, viéndolo todo desde el ser. Uno hasta en la muerte pues es algo increíble. Yo recuerdo también que cuando empecé en estos estudios, pues quería saber esto de la muerte, porque claro, decían, es que la muerte es algo bello. Entonces yo un día estando en mi casa, pues me identifiqué mucho. Entonces iba a salirme la ira ya. Ya venía esa identificación que te va a salir la ira, y entonces yo apelé, busqué al ser. Claro, el ser me dio pues esa prueba de que está allí, y entonces salió en mí una serenidad. No era mía esa serenidad, no era mía. Yo sentí de dentro un estado diferente. Sentí serenidad. No era un yo porque lo hubiera fabricado yo, lo hubiera. No, no era un amor que te viene, que tú sabes que no es tú. Estás en el ser. Y entonces yo supe que eso era estar en el ser. Y entonces morí, morí, morí y cambió mi forma de pensar, como dice el maestro, en ese instante. Y yo hubiera analizado de otra forma a la persona que me estaba, entre comillas, pues atajando o diciendo aquello, ¿no? Lo cambié y me di cuenta que esa persona estaba sufriendo. Cambié el estado. Me di cuenta que estaba sufriendo. Y me di cuenta que yo, pues, podía remediar el sufrimiento de esa persona, pues simplemente, pues, buscando la humildad, buscando amarla en ese instante, enviarle amor. Y entonces todo esto me lo dio esa serenidad. Lo hice y entonces, pues, esta persona se dio cuenta o percibió algo y entonces empezó a calmarse, ¿no? Entonces esto es así, ¿no? Esto funciona así, es como una magia, pero es que es la magia del ser. Entonces, es curioso como al principio, pues, esa muerte, intentar morir, la muerte en marcha, que todos conocemos también, ¿no? E intentar que el ego, pues, no se apropie de la máquina en ese instante. Y cómo, pues, te das cuenta y ese sacrificio que estás haciendo en ese momento, pues aprender a convertirlo en amor, con amor. Aprender a que sea el ser el que te ayude. Tenemos que buscar más al ser para que nos ayude en todo, incluso en las cosas físicas. Decirle al ser, bueno, padre, padre mío, ayúdame en eso también porque no sé por dónde empezar aquí. Y dejar que el ser pues lo vaya solucionando, ¿no? Vaya Vemos el tiempo también, confiemos en él más. Entonces uno debe de aprender a buscar las virtudes, a sentirlas. Esto es fundamental, esto siempre lo han sabido en el cristianismo, pues místico, pues de todos los tiempos, pues lo han buscado, ¿no? Entonces, pues buscar las virtudes, sentirlas. Si, por ejemplo, dices que yo no siento la serenidad dentro de mí o no siento lo que es la castidad dentro de mí, bueno, uno siempre puede buscarlas en la naturaleza. Entonces uno puede meditar en la naturaleza. Meditar en la naturaleza quiere decir que uno está en casa, en la sala de meditación, o uno está en casa sentado, como decía el maestro, en un cómodo sillón, y uno puede buscar, imaginarse en las altas montañas, donde el frío es, donde hay ese viento, ese frío especial, ese viento que es limpio, ese aire limpio que te oxigena, que te limpie por dentro. Y solo buscando sentir ese aire, ese viento, pues uno puede recordar lo que es la pureza. Puede recordar lo que es la pureza observando la nieve de las altas montañas. Observando cuando acaba de llover que todo está más limpio, que todo está más neto, que todo está más brillante. Los colores son más brillantes, todo es... Así que la pureza la podemos encontrar poco a poco, paulatinamente la iremos encontrando en todo. En la sonrisa de un niño, de un bebé, de un niño de un añito y dos añitos, la forma de reírse es una forma pura. Es una expresión pura, allí no hay ego. Allí se está expresando el ser. Allí es conciencia todo. Allí es la esencia que se está expresando, mejor dicho. Allí es el ser. Por lo tanto, uno debe de buscar las virtudes, rescatar las virtudes, porque el ser necesita que rescatemos estos recuerdos. Necesita para acercarse también hacia nosotros. A veces nos da esta sabiduría nos la da en nuestros sueños. Y nosotros tenemos esa experiencia y decimos, qué grande es esta experiencia. Pero uno lo que tiene que hacer es recordar esa experiencia, apuntársela, pero recordarla. Y que no se le olvide nunca ese contacto que tuvo con su ser. Meditarlo de vez en cuando nos ayudará para estar más en contacto con él. Así que observando la naturaleza, cómo allí se expresa el ser, observando el árbol grande, por ejemplo, y uno pues ve cómo caen las ramas, cómo caen las hojas, cómo está todo suspendido en ese perfecto equilibrio, cómo todas las hojas caben allí, cómo no hay nada que sobre, todo encaja perfectamente. Y como todo es una armonía, un todo perfecto, íntegro. Y ahí hay una presencia que te da serenidad. Y entonces uno va recordando lo que es la serenidad. O aprender lo que es el silencio. Como decía San Francisco, que decía, aprendamos, le decía a Cordero de Dios, es como le llamaba a su discípulo. Estaba allí con él. Entonces le dice, vamos a oír el silencio de las piedras. Entonces, el silencio es muy importante, aprender, el maestro nos lo ha dicho. En el silencio tiene su punto de contacto, el infinito reposo y la infinita actividad. Así que uno tiene que recuperar todo esto. Así que uno, pues, puede aprender tanto de todos y de todo. Hay imposibilidades, pues, infinitas de poder reprender. Y todo esto es comida para la esencia, para la conciencia, para nuestra alma. Todo esto son principios que tenemos que ir extrayendo de todo, que el ser necesita para formar los cuerpos, para formarlo todo. Evidentemente trabajando con alquimia sensual, pero que todas estas experiencias también hacen falta. O sea que yo tengo que aprender a observar la naturaleza de forma contemplativa. tengo que aprender a observar así. Sin él, o más allá del entendimiento del pensamiento especulativo, del pensamiento dual, que hace que unos pensamientos se asocien con otros y me mantienen, como el maestro dice, pues atado, hipnotizado aquí, ¿no? Aquí podríamos observar este proceso de la siguiente forma. Yo puedo estar caminando por un parque y puedo empezar a especular y decir, como aquí hay 10 árboles y qué bonito queda. Y estos 10 árboles, pues dan manzanas, uno da manzanas, otro da peras. ¿Y cuántas peras dará esto? ¿Cuántas manzanas puedo especular? Y mira, esta manzana, pues yo cuando era pequeño, pues tuve un accidente en un manzano. Y puedo especular y me puedo dormir allí, me puedo identificar de esa forma. O puedo simplemente contemplar los árboles, buscar lo que me están comunicando, buscar qué mensaje del ser me están trayendo. ¿Qué puedo aprender yo allí, hacia mi ser, como he dicho antes? Cuando yo contemplo, entonces puedo pasar a sentir. Entonces siento ese instante, siento ese árbol, lo siento. Entonces empiezo a sentir lo que me está pasando, lo que ocurre en aquel lugar. Empiezo a sentir, como que llevo todo lo que está pasando allí en mi corazón, como que siento ese momento. Entonces activo mi corazón y puedo ver incluso de forma diferente aquello, con capacidad de asombro. Bien, si yo en ese momento, cuando estoy en ese estado, que estoy sintiendo aquel momento, si en ese momento recuerdo a mi ser, recuerdo que tengo un padre, madre interior, recuerdo que él me lo ha dado todo y que él ha apostado por nosotros. Lo ha apostado todo, nuestro ser lo ha apostado todo para que estemos aquí. Él confía en nosotros, él sabe que podemos hacer bien nuestra misión aquí. Si en ese momento yo logro conectar con él de esa forma, ya estoy en el recuerdo del ser. Ya mi alma se está alimentando. Ya mi alma entra en un estado de felicidad, de éxtasis. Un pequeño éxtasis, pero es un éxtasis. Ya estoy viviendo conscientemente en el ser. Bien. Yo por mi parte creo que la conferencia está dada. Yo quería pues agradecer al maestro Samael, a Umbeor, por esta oportunidad de poder estar aquí con vosotros, con todas las personas, con todas las almas que me están escuchando, con todas las conciencias que me están escuchando. Yo quería agradeceros a todos esta oportunidad. Repito, al maestro Samael Umbeor, a mis padres internos, a Rafael Vargas y a Leila, y también pues agradecer al equipo Coradi, a Mariano, a Helios, a todos los que estáis ahí detrás, porque estáis haciendo una labor muy importante de difusión de la bendita Gnosis de nuestro maestro Samael. Y por lo demás yo creo que ya me despido. Muchas gracias. Paz y bendición. Paz Inverencial, muchas gracias Alfonso por esta participación. Esperamos nuevamente tener en el futuro alguna otra actividad. Luego coordinamos para realizar alguna conferencia, algún otro tema. De esta forma también nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a vos, Alfonso, y a tu esposa Mercedes. Un abrazo.